Vamos a seguir con nuestros estudios de Mateo y os invito a abrir las Biblias en Mateo capítulo 18, versículos 1 al 9. Mateo capítulo 18. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: os aseguro que a menos que cambiéis y os volváis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Bueno, pues antes quiero que demos un paso atrás y miremos el Evangelio de Mateo. Yo digo una cosa importante, y yo creo que importante sobre todo a la hora de entender el texto que estamos leyendo. El libro de Mateo hay una idea que se repite, y es la idea del reino de Dios, el reino de Dios, el evangelio del reino, el reino. Y es una cosa que les preocupaba mucho a los judíos de la época. Y si les preocupaba a ellos, a los apóstoles más, porque los apóstoles estaban viendo a Jesús, que era el Mesías, que estaba haciendo cosas extraordinarias, veía muertos resucitar, leprosos limpiados, mudos hablar, ciegos ver, endemoniados, veían un poder en Jesús que echaba fuera demonios, y ellos decían: ¿cuánto poder? Este es el Mesías y él va a usar su poder para instaurar ahora el reino. Así que los discípulos pensaban mucho en el reino. No solo pensaban en el reino, es que estaban ellos... tenían la sensación de que el reino iba a ser inmediato, inmediato. O sea, que en breve Jesús iba a instaurar su reinado en Jerusalén, limpiar Israel de extranjeros y desplegar pues todo su poder de acuerdo a las promesas de los profetas. Y ellos tienen un montón de preguntas sobre el reino. Y les pasa a veces un poco como a nosotros, ¿no? Cuando hablamos sobre el tema de profecía del reino, pues nos gustan mucho los detalles, ¿verdad? Bueno, hay gente que la profecía no le interesa mucho, pero en general a muchos de nosotros sí nos interesa. Y nos gustan los detalles, saber qué va a pasar, qué no va a pasar, miles de detalles. Y nos pasa un poco como a los discípulos. Entonces ahora los discípulos van a Jesús con una pregunta, y la pregunta es: ¿quién va a ser el más importante? Porque cuando hablamos del reino no hablamos de una cosa espiritual, hay una cosa especie de todos, como dibujan en las caricaturas, ¿no? Todos montados en una nube tocando un arpa. No, el reino es una administración. Y en una administración hay lugares de autoridad y lugares de influencia. Entonces, bueno, ellos sabían algunas cosas. Jesús va a ser el rey de toda la tierra, David va a tener su lugar, resucitarán los patriarcas, pero bueno, y nosotros, los apóstoles, ¿qué lugar vamos a tener dentro de la jerarquía? Vamos a ser, permitidme así la expresión, ¿quién va a ser el ministro de transporte? ¿Quién va a ser el ministro del interior? ¿Qué lugares vamos a ocupar en el reino? Entonces Jesús, en vez de responder la curiosidad que ellos tenían, se dedica más bien a explicar cuál es la actitud y los valores con los que debemos vivir en el reino. La ausencia de maldad, preferir que otro tenga más reputación que tú, que otro tenga más importancia, dejar de pelearnos entre nosotros para ver quién es el que más importancia tiene. Y en este texto, y bueno, y a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, Jesús habla del reino, pero no responde las cosas que nos gustaría saber del reino. Responde las cosas que Jesús quiere que sepamos del reino, y es cuáles son los valores y cuál es la vida que debemos vivir en el reino, cuál es la actitud. Mirad, nosotros ahora vivimos en un mundo tan inestable. En Egipto hace poco se rebelaron y salieron Mubarak y familia. Y como se suele decir, ¿no?, a veces quitamos a unos corruptos para que otros corruptos ocupen el lugar de los anteriores corruptos. Hoy estaba escuchando un monólogo de Luis Piedrahíta y decía que el sistema político en España es como un exprimidor. Cuando no puedes más, cuando ya le has sacado todo el zumo a la naranja, el exprimidor gira a la derecha o a la izquierda. Pero y pensamos, ¿qué sentido tiene cambiar de gobernantes cuando no tenemos gobernantes justos? Esto es de lo que está hablando Jesús. ¿De qué sirve que haya cambios y de que haya poder si vuestros corazones están igual? Si vosotros vais a ser los nuevos corruptos que vais a ocupar, tiene que haber un cambio en el corazón de la persona para que realmente el reino de Jesucristo sea un nuevo reino. Y no el viejo reino con las mismas peleas, el mismo afán de poder, el mismo afán de corrupción. Cuando estudiamos el libro de Efesios, Jorge recomendaba un comentario de Stott que se llamaba La Nueva Humanidad. Y ese es el sentido, ¿no? Jesús no solo está construyendo un reino nuevo, sino que está haciendo un pueblo nuevo, cambiado desde dentro, que ha vencido el orgullo, la violencia, la corrupción, porque no solo el reino es nuevo en el sentido que hay un rey nuevo, sino que la humanidad ha sido transformada por el nuevo nacimiento, por la fe en Cristo. Y entonces sí podemos decir que ha quedado atrás la corrupción, el abuso de poder, los chanchullos y todas las cosas que hoy en día tanto nos irritan. Bueno, esta es la introducción. ¿Qué vamos a ver en el mensaje de hoy? En el texto vamos a ver dos cosas importantes. Primero, este mundo, lo que hemos dicho ahora, este mundo se termina. Este mundo ha sido un fracaso porque el ser humano ha fracasado miserablemente. Y también los valores que gobiernan este mundo han fracasado. Pero Cristo Jesús está levantando una nueva humanidad gobernada por nuevos valores, nuevos principios y una nueva vida. Una vida que vive en cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Y en la Iglesia es un poco el anticipo de este reino, y aquí es donde empezamos a aprender a practicar los valores del reino y a vivirlo no solo en la Iglesia, sino en nuestros trabajos y familias. También vamos a ver una segunda cosa. Y lo segundo que vamos a ver en el mensaje de hoy es que debemos de tener cuidado con amar cosas de este mundo, de este mundo que está próximo a terminarse, porque nos puede pasar como la mujer de Lot, que amemos tanto las cosas que se quedan aquí que nuestro amor al mundo y a sus regalos nos impidan entrar en el reino. Esto lo vamos a hablar con un poquito más de detalle luego. Bueno, lo primero, los apóstoles y su visión del reino. Se acercan a Jesús los apóstoles y le preguntan, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? A ver, esta pregunta no era una pregunta teórica de Señor, ¿qué? No. Aquí estamos unos cuantos, Señor. ¿Quién va a ser el más importante en el reino de los cielos? Era como, mira, nos angustia muchísimo saber quién va a mandar más. ¿Quién va a mandar más? No hace mucho también la madre de uno de los dos apóstoles empezó a decir, ay, Señor, a ejercer un poquito de influencia, ¿no? Que pide que en tu reino mis dos hijos se sienten a tu lado. O sea, que sean los que más manden. La pregunta de los apóstoles no era teológica, era algo así como, ¿dónde nos vas a colocar, Señor? ¿Cuál va a ser mi lugar? Y el Señor Jesús pone un niño a modo de ilustración, ¿no? Dice, mira, la mejor ilustración es un niño. Vosotros sois gente peleona. Los apóstoles eran peleones, ¿eh? Si había que sacar una espada, ellos estaban dispuestos a sacar una espada. Y si había que pedir que cayera fuego del cielo como Elías y destruyera a los samaritanos, ellos no tenían problema en ver una barbacoa samaritana. No tenían problema. Eran gente que estaban dispuestos a echar mano de la violencia. Y ante gente tan violenta y tan peleona y con tanto afán de poder, Jesús les enseña a un niño y le dice, mira, tenéis que ser, en maldad tenéis que ser como este niño. Por cierto, una cosa sobre esto de la instrucción. A veces nosotros pensamos que los niños no tienen maldad, sí. Aquellos que sois padres sabéis que los niños también tienen su mala uva y sus colmillos retorcidos. Lo que sí es cierto es que la maldad de un niño no tiene nada que ver con la maldad de un tío de 40 años o 50 años que ya está, que ha pasado por todo y que a maldad el de 40 años le gana al niño. No quiere decir que los niños no sean malos. Los niños tienen su maldad, ¿eh?, y su genio. Lo sabéis, padres, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Pero la maldad de una persona adulta, ya envenenada y apaleada por la vida, es mucho peor. Entonces, bueno, esto lo digo para ponerlo en perspectiva y para que nuestra antropología bíblica sea la correcta. El ejemplo del niño tiene que ver con la actitud. Jesús renuncia a responder quién va a ser el más importante. Es decir, los apóstoles se quedan con la pregunta, se quedan con sus dudas, pero le responde cuál debe ser el tipo de actitud y el tipo de valores que debemos, vamos a vivir en el reino y que debemos vivir ahora, y que son contrarios, totalmente contrarios a los valores que imperan hoy en día. Estamos hablando de un nuevo reino, estamos hablando de una nueva humanidad, y en este reino se entra por el nuevo nacimiento, por medio de la fe en Jesús, el reconocimiento de nuestro fracaso, de nuestro pecado, y por la confianza en que solo hay una persona, y solo hay una persona que es justa y cuya justicia nos puede librar del pecado y de la muerte y del juicio, cuya muerte en la cruz por nuestros pecados nos puede comprar para Dios y hacernos libres. Y esa es la entrada en el reino. Entramos en el reino no después del Armagedón. Entramos en el reino después del arrepentimiento. Así es como vamos a entrar. Y así es como vamos a recibir poder para vivir en los valores del reino. Y luego ya, como creyentes, a través de una cosa que los teólogos llaman el proceso de santificación, que es crecer como creyentes, aprendiendo, siguiendo, teniendo contacto con Dios. El arrepentimiento no se acaba, sino sigue haciendo su obra en nosotros para que nosotros podamos ir dejando esas cositas de la vieja vida que se nos pegan, ese mal genio, ese egoísmo y todas esas cosas, sigamos creciendo en madurez y creciendo en los valores del nuevo reino, por el poder de una vida resucitada con Cristo. Así entramos en el reino. Ahora, ¿qué actitudes debemos de tener en el nuevo reino que ya estamos viviendo, como anticipo del reino que va a ser manifestado, esperamos todos que en breve? Bueno, los valores de este mundo ya los conocemos, ¿verdad? Poder a cualquier precio. Bueno, podéis utilizar un montón de ilustraciones de las noticias y de lo que estáis haciendo, pero me imagino que ya estáis hartos de noticias, ¿verdad? Estáis hartos de noticias de corrupción, así que no voy a calentaros más la cabeza porque creo que tenemos bastantes ejemplos. Venganza, traición. También podríamos seguir utilizando noticias para ilustrar esto. No hace mucho el Papa, su mayordomo, lo había traicionado publicando una serie de documentos confidenciales. Al yerno del rey también lo traicionó su socio. Y bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir. Traición y poder a cualquier precio. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es cuando esto se traslada a la iglesia. Y en la iglesia los creyentes empiezan a vivir de acuerdo a los principios del viejo mundo. Poder, traición, mentira. Y de tú, bueno, nosotros debemos de ser completamente diferentes. Eso está destinado a morir. Toda esa corrupción y toda esa maldad está ya sentenciada, juzgada y próxima a ser destruida por el nuevo reino. Está destinado a morir, y lo que está destinado a morir queda atrás, y tenemos que aprender a vivir cómo funciona esa nueva vida y ese nuevo mundo que se va a manifestar. Debemos conocer la Biblia, debemos vivir cerca del Señor, debemos de vivir en humildad, renunciando a los viejos valores y a morir a nuestros deseos que no son deseos de una nueva vida, sino deseos de una vieja vida, dejando atrás todos esos conceptos. Ahora, no es fácil vivir en un mundo caído con valores nuevos, porque vas a perder. en una empresa donde todo el mundo miente y hace trampas, amigo, amiga, hermano, hermana, vas a terminar perdiendo. Te va a dar la tentación de echar mano de las mismas armas que ellos, la mentira, la traición, la maldad, ¿verdad que sí? Aquellos que disfrutamos de la empresa privada, comillas, disfrutamos, comillas, vemos la cantidad de puñaladas, de pronto te pica la espalda, ¿esto qué es? Y cuando te das cuenta te vuelves, mírame lo que tengo atrás, un puñal, te apuñalaron. Y te da la tentación de devolver, no, una puñalada más grande, que estos son los valores del mundo, ¿no? O sea, tú a mí me apuñalas, tú dices una mentira de mí, tú... yo te la voy a devolver mucho más gorda. Solo dame tiempo suficiente para pensar mi jugada maestra. Bueno, pues estos son los valores del viejo mundo. Ahora, cuando tú vives de acuerdo a una nueva vida, eso se acabó. Y Dios, el Señor Jesús, te dice, te habla sobre la venganza y sobre devolver bien por mal. Y tu Señor, ¿pero qué sentido tiene esto? Bueno, el sentido que tiene esto es que quizá pierdas ahora, y vas a perder, o pasar por tonto, o por bueno, es que eres muy bueno, tú, no, tú tienes que aprender, ¿no? Pero esos son los valores de un viejo mundo que va a desaparecer. Nosotros estamos practicando ya, estamos ensayando un nuevo reino y cómo funcionan las cosas en el reino de Jesús. Y hay un choque, porque claro, estos son mundos diferentes, pero debemos de ir viviéndolo ya, no solo en la iglesia, sino también en la empresa privada, en las familias mixtas, con creyentes, con no creyentes, en los barrios, etcétera, etcétera. Esto implica renunciar a los instintos de nuestra naturaleza violenta. Tenemos una naturaleza violenta, ¿no? Algunos tenéis la naturaleza violenta que os sale la violencia rápido, a otros nos sale más tarde, pero nos sale, ¿eh? Nos sale, la violencia nos sale, verbal, en pensamientos, en acciones. Debemos de renunciar a la rivalidad, a competir, ese afán de destacar, al peloteo. El peloteo no es bíblico, ¿eh? ¿Y tú cómo se van a fijar de mí en mi empresa? Pues confía en el Señor, amigo. Confía en el Señor y haz lo que tienes que hacer para el Señor y no para los hombres. Implica renunciar a los deseos de venganza. Esto es duro, ¿eh? Pero esto es lo que está enseñando el Señor Jesús cuando pone un niño en medio y dice, mira, estos son los nuevos valores. Esto es completamente diferente. Y hacer el bien a los que te hacen mal. Esto es algo absolutamente sin sentido. Hacer el bien al que te hace el mal, ¿qué es eso? Eso nunca se había visto. Hacer el bien al que te hace el mal. Hay un predicador de una iglesia de Nueva York que sigo, me gustan mucho sus predicaciones, y él estaba en una reunión con gente, trabajadores de empresas, y estaban estudiando la Biblia, y claro, había muchos no creyentes, y muchos no creyentes pues les decían las preguntas que algunas veces los creyentes nos callamos, ¿no? Vale, ¿esto cómo lo vivo yo en mi empresa? O sea, esto que está usted diciendo aquí de la Biblia, ¿esto cómo lo vivo en mi empresa? ¿Cómo puedo aplicarlo? Y este hombre, este pastor, le dijo, mira, te voy a dar un principio. Recibe más daño del que tú puedas hacer. Recibe más daño del que tú puedas hacer. Que esto es, de una forma resumida, es justo lo contrario a lo que hay en este mundo. En este mundo lo que te enseñan es, si a ti te hacen daño, tú haz mucho más daño. Si a ti te dicen una palabra hiriente, tú responde tres palabras mucho más hirientes. Pero no dejes las cosas como están. Tú tienes que ser más malo que los demás. Ok. Bueno, pues este hombre se fue a su empresa con la idea esa de recibe más daño del que tú puedas hacer. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que un día una empleada, una subordinada suya, metió la pata. Una subordinada suya metió la pata. Y él, pues como hacen, ya sabéis cómo funcionan muchos jefes, ¿no? Cuando meten la pata a ellos, se le echan a los demás, y cuando la metes tú, pues amigo, es el momento para liarla. Pues este hombre lo que hizo es asumir el error de esa mujer. En vez de cargar la cinta, él asumió el error y se llevó la vergüenza, la reprimenda, todo lo demás por él. Años después, esta mujer fue a la iglesia. Y fue a la iglesia con una pregunta. Y es, no entiendo por qué ese hombre hizo lo que hizo. Y bueno, y la gente en la iglesia aprovechó para explicarle que Jesús había asumido las culpas de otros y había recibido el castigo por nuestros pecados. Recibe más daño del que puedas hacer tú. Y esto en la vida de la iglesia también lo debemos aprender y practicar. Renuncia al rencor. Mirad, todos nosotros tenemos en nuestra mente un álbum de fotos. ¿Sí? Todos tenemos en nuestra cabecita un álbum de fotos. Es un álbum de fotos donde tenemos guardaditas y bien ordenadas todas las cosas feas que nos han dicho y todas las cosas malas que nos han dicho. Y cuando estás triste, te sientas en un rinconcito de tu casa y te pones a pasar las páginas de ese álbum de fotos de tu cabeza, donde están todas las cositas malas que te han hecho, para decir, pobre de mí, fíjate lo que he sufrido, esto no me lo merecía, esto tampoco, ay, esto se me había olvidado, esto tampoco me lo merecía. Y entonces empiezas a pasar páginas y páginas de desgracias, dramas donde tú eres el protagonista y tú eres el ofendido. Por supuesto, en este álbum de fotos no hay nada de lo que tú has hecho mal. Tú nunca has hecho nada mal a nadie, todo te lo han hecho a ti. Es un álbum de fotos muy seleccionado, ¿eh? Tú has seleccionado solo lo que te han hecho a ti. Y esto se llama rencor. Y vivir envenenado. Vivir envenenado y vivir en rencor, repasando todo el daño que te han hecho. Esto, el que esté libre de pecado, ¿verdad? Que tires la primera piedra. Pues vivir de acuerdo a los valores del reino implica coger este álbum de fotos y no abrirlo. Alguno diría, bueno, lo tiro a la chimenea y lo quemo. No, no, eso está ahí, porque los recuerdos a veces no se pueden borrar, ¿verdad? Pero voluntariamente decides dejarlo ahí en el estante de tu mente y no abrirlo ni sobarlo. Lo dejas ahí. Ni echar mano de él, ni utilizarlo como argumento en una discusión. Porque tú me dijiste, porque tú me hiciste, y porque en el año 1978, el 4 de marzo, a las 3 de la tarde, no. Renunciar al rencor y a las cosas feas que nos han dicho. Estos son valores del nuevo reino. Como un niño que es muy inexperto en maldad. Y luego el Señor Jesús creo que pasa a hablar de más valores para el nuevo reino. Y mirad, un valor para el nuevo reino viene aquí, cuando dice, si alguien hace tropezar o pecar. Aquí la palabra en original es escandalizar. Escandalizar tiene que ver con tropezar. Si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Y alguno diría, esto tiene que ver con no perjudicar la fe de los niños de la escuela dominical. Pero realmente no tiene que ver con eso. Cuando Jesús habla de sus creyentes, siempre se refiere a los pequeños que creen en mí. De hecho, hubo algunos movimientos anteriores a la Reforma y algunos movimientos incluso dentro de la Iglesia Católica donde los creyentes se llamaban a sí mismos los pequeños. Los franciscanos se llamaban a sí mismos los pequeñitos de Dios, por estas expresiones, ¿no? El que le diera un vaso de agua a uno de estos pequeños que creen en mí. Entonces Jesús muchas veces se refiere a los creyentes como los pequeños que creen en mí. Gente vulnerable, gente indefensa en un mundo de mucha maldad. Bueno, aquí de lo que está hablando es que debemos cuidar unos de otros y tenemos una responsabilidad frente a la fe de los demás. Esto es un valor del reino. Esto es un valor del reino. Tú eres responsable de la fe de tus hermanos. Tú eres un ejemplo. Y ten mucho cuidado con tu vida y tu testimonio, porque puedes afectar el testimonio y la fe de otros. En este mundo individual todos pensamos, no, yo voy a la iglesia. A la iglesia es un sitio al que voy, pero bíblicamente la iglesia es una familia donde cuidamos unos de otros y nos ayudamos y nos damos aliento y nos enseñamos unos a otros. Por ejemplo, voy a poner Un ejemplo muy tonto, pero yo creo que bastante efectivo. Si yo me dedico a faltar continuamente, no porque estoy malo, como hoy Ángel Corros, que el pobre está con un gripazo que me ha escrito un texto ahí. Si yo me dedico a faltar regularmente a la iglesia y sin excusa, porque me apetece, porque un día tengo casa, otro día estoy aburrido, porque otro día hace bueno, otro día porque hace malo, otro día porque cualquier cosa. Si yo me dedico a faltar continuamente, yo os estoy lanzando a vosotros una predicación. Y la predicación es, hermanos, se puede ser creyente y faltar lo que te dé la gana, no importa. Si yo hiciera eso, estaría predicando un mensaje mentiroso que afectaría vuestra fe y estaría siendo motivo de tropiezo. Entonces, no solo con lo que dices, muchas veces con lo que haces tú estás diciendo, hermanos, se puede ser creyente y ser un mal hablado. Se puede ser creyente y ser violento. Se puede ser creyente y ser chismoso. Si yo soy un chismoso y me dedico a chismear y a contar, pues él me ha dicho esto, y él me ha dicho esto, y tú me has dicho y te lo mando. Pues estoy lanzando un mensaje que va a afectar vuestra fe y os va a hacer caer. Entonces, aquí la Biblia dice, ten cuidado con hacer tropezar a otros creyentes, porque vas a dar cuenta. Vas a dar cuenta. No se refiere solo a los niños, se refiere a cualquier creyente en Jesucristo. Para bien o para mal, somos creyentes. Somos ejemplo, perdón. Voy a poner el ejemplo positivo. Si hay un hermano o una hermana que tiene graves problemas de familia, de salud, de trabajo, y ese hermano o esa hermana está cada domingo en la iglesia. Ahí está. Tiene grandes dificultades, tiene grandes problemas. La vida no es nada fácil para él o para ella, pero ahí está, cada domingo está en la iglesia. Siendo un testimonio vivo de que su prioridad es el Señor. Le pase lo que le pase. Ese hermano o esa hermana está edificando y dando un testimonio de fe que a mí me está ayudando a ser mejor creyente. Porque aunque no diga nada y en el tiempo libre está ahí calladito, calladita, por medio de su ejemplo, yo estoy viendo su perseverancia, que no ha negado al Señor, no se ha envenenado, no ha dicho, ¿para qué sigo al Señor si todo me va mal, si el trabajo me va mal, si la familia, si mis padres, mis hijos? No, no, no, ahí está, perseverando. Pues nos estamos enseñando, para bien o para mal. Hay otro principio que el Señor aquí nos enseña en el texto, ¿no? Dice, ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero hay, versículo 7, hay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójate. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Bueno, algunos creyentes han interpretado esto literalmente. Uno de ellos fue Miguel de Servet, que de niño intentó cortarse una parte de su cuerpo que le metía en problemas. Hasta ahí puedo leer. Algunos se lo han querido interpretar literalmente. Por cierto, Miguel de Servet dudo que fuera creyente, ¿eh? Eso es lo que interpretó. Lo digo por si alguien dice, ah, pues que Miguel de Servet era unitario. No, no. Pero él interpretó este texto de forma literal y dijo, ah, pues la solución es mutilación. A los ladrones, a robar, corta la mano. A los que van y se meten en donde no deben, pues córtate los pies. Pero Jesús ya había enseñado en otras partes de la Biblia que el problema no son ni las manos, ni los pies, ni los ojos, el problema es el corazón, porque de ahí salen todas las cosas. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué esto de cortar o tal? Bueno, pues vamos a intentar explicarlo con la ayuda del Señor. Aquí no está hablando de mutilación, evidentemente. Hay una película, yo que soy muy aficionado a la ciencia ficción, de un científico, una película de los años 50, de un científico que inventó unas gotas para los ojos que podía ver con rayos X. Con rayos X. Entonces el tipo, claro, se dedica al crimen. No solo se dedica a ver a las chicas pasear por la calle, no. Se dedica al crimen y a abrir cajas fuertes, a abrir bancos. Hay un momento en que las cosas le van tan mal que entra en una iglesia y estaba leyendo este texto y el tipo se arranca los ojos y así acaba esta película dramáticamente, ¿no? Con el tipo ahí arrancándose los ojos. Bueno, qué horror, ¿verdad? Pero mirad, yo creo que la ilustración es clara. ¿Os acordáis de la mujer de Lot? ¿Os acordáis de la mujer de Lot? Bien, os ponemos en antecedente. La mujer de Lot era una mujer que vivía en una ciudad muy malvada. Era una ciudad donde si tú intentabas hacer camping en la calle, te violaban. Era una ciudad muy malvada, donde la violencia era enorme. Vamos, México Distrito Federal, Madrid en algunos barrios, en fin, cosas que... Pero esta mujer tenía tantos amigos sodomitas, habitantes de Sodoma, me refiero, y tanta vida social, y le iba tan bien que cuando Dios le avisa que deje la ciudad porque la ciudad va a ser destruida, ella dice, y que no mirara atrás, ella se va mirando atrás, mirando atrás, y su marido ahí, los ángeles tirando de ella, sal de aquí, que Dios va a destruir esta ciudad. Si no tiraran de ella, ella se hubiera quedado ahí, y se hubiera sido consumida con el resto de la ciudad, porque su corazón estaba en la ciudad de Sodoma. Porque su amor no estaba hacia Dios, su amor estaba a la ciudad de Sodoma. Y no fue comida, no fue consumida ahí porque la sacaron, pero se quedó mirando la ciudad y quedó convertida en estatua de sal. Mirad, cuando amamos el pecado es como una planta, ¿no? ¿Habéis visto las plantas? Cuando vas de niño por el campo, una cosa que hacíamos los niños era ir arrancando plantas, ¿no? Las típicas maldades de niños, ¿no? Entonces hay algunas plantas, algunos matojos que vas sacando y tiras la planta y sacas ahí la planta y ves toda la raíz y ¡mira, mamá! Pero hay otras plantas que cuesta un poco más arrancar, ¿verdad? Y tiras, tiras, tiras y vas sacando. Y hay otras plantas que no hay manera de sacarlas. Hay árboles que por más viento que haya, sus raíces llegan hondo y hondo y hondo. Pues con el pecado ocurre lo mismo. El pecado echa raíces. Y algunas raíces son más pequeñas y otras raíces son profundas, muy, muy profundas. Tú empiezas a jugar con el pecado. Al principio es un pasatiempo, algo que tienes dominado. Pero poco a poco el pecado va echando raíces y raíces. Al principio son débiles, pero luego las raíces van llegando y tocando el corazón. Y llega un momento en el que el pecado ha echado tantas raíces dentro de ti que arrancarlo sería como cortarte una parte de tu cuerpo, como mutilarte. Porque el pecado ha hecho unas raíces dolorosas y ya casi forma parte de ti. Dios no quiere la mutilación. Dios lo que quiere es que... Lo que está diciendo esta ilustración es que puede haber un momento en tu vida en el que cortar con el pecado sea tan doloroso como arrancarte un ojo. ¿Has pensado en arrancarte un ojo? Esto, bueno, estas cosas las cuento en los grupos de jóvenes, lo cuento, causa también bastante impacto, pero lo voy a contar por si alguno está con el frío, está medio dormido. ¿Tú piensas lo que sería arrancarte un ojo? ¿Qué sería arrancarte un ojo así, en frío? Sin anestesia. ¿Cogértelo? El ojo está hecho para estar dentro, no para estar fuera. Os lo recuerdo. Y tirar. Y tirar. Y por ahí hay un nervio y no sé qué cosa que dicen los que saben de fisiología. Y tirar. Hasta arrancar. Eso. Pero bueno, ¿qué tiene que ser eso? Tranquilo, Santiago, ya he acabado. Estoy viendo que está sufriendo el hombre ahí. Tiene que ser aquello casi imposible. Pues mira, hay pecados que cuesta tanto arrancarlos como arrancarte un ojo o cortarte una mano o un pie. Pero lo que el Señor nos dice es, sé sabio antes de que aquello duela tanto. Antes de que aquello duela tanto, antes de que el pecado eche raíces, antes de que con el tiempo te acostumbres tanto a ese pecado, que ese pecado llega a ser parte de ti. Pero si llegara el momento en el que el Señor te hace ver que tienes que cortar con algo que es doloroso, más te vale cortar con ese algo. Y puede ser cualquier cosa. Yo no voy a decir un ejemplo, porque si digo un ejemplo parece que solo estoy hablando de un tipo de pecado. Pero es que esto puede llegar a muchas partes de nuestra vida. A relaciones, relaciones que no debemos tener, posesiones que nos son lícitas, pero que nos atan y, bueno, la puerta está abierta. cantidad de cosas. Son amores que compiten con el amor de Dios. Son amores que nos atan y nos lastran a este viejo mundo y nos impiden entrar en el reino. Y es mucho mejor entrar en el reino cortando ese amor. Ese amor. Bueno, os dejo que penséis en esto y luego en las células y en vuestra casa sigáis trabajando con eso. Este mundo se acaba. Hip, hip, hurra. ¿Verdad? Sí. conforme las cosas se ponen feas, empezamos a desear más el otro mundo. Cuando las cosas estaban bien, tendríamos que hacernos la pregunta si... Yo recuerdo el día de mi boda. Y en el día de mi boda me decía una hermana en confianza. Ay, que ver qué bonito el día de la boda de uno. Uno piensa, ay, yo siempre tengo ganas de que venga el Señor, pero el día de mi boda deberíamos de desear que vuelva el Señor, sea cual sea nuestra situación. Sea que estemos en una cama de un hospital, sea que estemos pobres de solemnidad, sea que estemos ricos en abundancia, sea cual sea nuestra situación, que nuestro amor no esté en ese pecado que echa raíces, sino en el reino que viene. La Iglesia es el anticipo del reino de Dios. Esto es una idea muy discutida, ¿eh? Algunos dicen que la Iglesia es la manifestación del reino. Yo no voy a entrar ahí. Lo que sí voy a decir es que la verdadera Iglesia, aquellos que hemos creído en Jesucristo, somos ya una pequeña comunidad, una especie de embajada, donde están todos. Si te va una embajada ecuatoriana aquí en España, ¿qué hay? Pues ecuatorianos trabajando y tal. Si te va la embajada de España, no sé dónde, ¿qué hay? Españoles en esa embajada y tal. No, pues esta es la embajada del reino. Y aquí estamos una comunidad, más pequeñita o más grande, de habitantes del futuro reino. Y aquí estamos aprendiendo a vivir de acuerdo a ese nuevo reino, a practicar esa nueva vida, donde la maldad, la competencia, el hacer daño para conseguir cosas, el mentir, esas cosas han quedado atrás, son parte del viejo mundo, y que estamos aprendiendo a vivir de acuerdo a esa nueva vida y aplicarlo. Y esto nos tiene que hacer ver en perspectiva que hay cosas que no tienen tanto valor. Y hay cosas que vale la pena sacrificar. Y hay cosas por las que vale la pena vivir o morir por el reino de Jesucristo. Así que seamos fieles y vivamos y practiquemos ya de acuerdo a esa nueva realidad que dentro de poquito va a venir. Que el Señor os bendiga.